Vamos a escuchar un tema del disco que nos viene volando la peluca. Esta semana lo largamente. Escuché muchísimo. Estamos hablando de Cacería, lo nuevo del Perro Diablo. Fue el sábado, podemos comentar brevemente sí, lo que fue comentar. El show. Otra vez a sala llena, ahí en el Zaguán. Sí. Tocaban Los Rusos Hijos de Puta, Bestia de B y El Perro Diablo presentando Cacería. Quedó gente afuera y además de que bueno, fueron muy buenos los shows, ¿no? De Los Rusos y de Bestia de B. En el caso del Perro Diablo, la emoción por presentar el nuevo disco y una sensación de solidez, ¿no? Y de, bueno, los tipos cumplieron las expectativas con un disco que les había ido bien. Sí. Sacar siempre un disco bueno después de uno que haya sido bien recibido es difícil, lo lograron, fue claramente así. Así es. Y además, con mucha solvencia, ¿no? La gente muy contenta, arengando, muy contenta. Y un gran show, sonaron perfecto aparte. Fue una fiesta. Bien, bien. Lo que uno espera a esta altura del Perro Diablo. Sí, sí, sí. La verdad es que viene. Pero una fiesta. Nos tienen mal acostumbrados. Nos tienen mal acostumbrados. Igual es una fiesta por arriba de lo normal por la presentación del disco, ¿no? Eso se le da un plus. Un plus. Sí, un plus. Indudable. Bien. Y el disco fue como mi disco de cabecera esta semana. No puedo dejar de escucharlo. Vamos a escuchar entonces de Cacería el disco nuevo del Perro Diablo, del corte Pacto de No Agresión.